te ves exactamente igual. Tú apareciste y sé que estás a un paso de mi amor, al borde de caer. En mi corazón ya estás por llegar, no lo puedo. Aquí sé que a tu lado.